Excéntrico, místico, poético, poco típico, auténtico, rimador maniático, ético, siempre filosófico, nunca estético, rapero de carbino de plástico, duco lírico, nunca místico, sí, simpático, componiendo verso mágico. Alérgico, solo a tu estilo, patético. Traerán los putos políticos, verán a MC Galáctico navegar por el espacio cibernético, ganando la pussy del chico eléctrico. Soy el b-boy super energético, dándole al marica Backstreet Boy por Belén y por Detroit con mi pene ultra elástico. Pánico, producen los versos de este lunático. El psiquiátrico me pronostico que estoy así, porque mi estilo es fantástico. Y cuando rapeo lo hago con mi chillido atómico, aún más energético que el Colacao. Soy el caos, el caótico, nunca católico, pero creo en Dios y en la fuerza de mi voz, nada clásico. Es mi rapear que jamás encontrarás apático, me siento eufórico cuando dejo claro y comprobado que en el micro soy el estérico. Sí. Representar es el que canta. Putitas, muevan sus caderas, quiero verle los techecas tiritas junto a mi base. Chequea mi sonido perro, este salón, gente por respondida, estaban botellas de Atenas festejando a Def Estrella que ha salido homenajeado como el nuevo campeón. Yeah. Mira, yo lo siento, si no tienen futuro, primero procuro que yo tenga alguno. Si uno no es ninguno, entonces yo soy nulo. Es algo que no creo, veo como en mi garganta se es un nudo. Rapero de este tiempo, tiempo forjado mi talento. Rap de pavimento, soy la sensación. Calcula la ecuación, matemático del verso, es mi descripción. Deslumbra, mi bulla te alumbra, el camino a recorrer en esta jungla. Ya sabes que el peligro aquí abunda, y en cualquier esquina hay alguien esperando. Desenfundar la punta, no hay segunda. Si no ha habido primera, la ruleta rueda, y en cada vuelta una nueva aventura te espera. Esfera de cristal, enséñame el misterioso curso que mi vida al mañana tomará. Será placentera, conflictivos callejones, poner en evidencia que esta es una peligrosa era. Es resbalos a la acera, y solo las paredes que te observan sabrán cuál fue el problema que produjo la pelea. Yeah. Han dicho que los poetas fuimos cosa del pasado. Hemos vuelto en paz y nos habían percatado que el rap es nuestro medio, medio en el cual destacamos como genios. Idiotas critican solo porque tienen miedo.